Lloraban los muchachos cuando vi mi despedida. Yo salí del alto, yo salí del alto. Yo salí del alto en la Argelia María. Yo salí del alto, yo salí del alto. Yo salí del alto en la Argelia María. La fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durancy no se va. Que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durancy no se va. Durancy no se va, Durancy no se va, Durancy no se va, es que la fiesta sigue. Acabó la fiesta, quedaron llorando, quedaron llorando, quedaron llorando, se acabó la fiesta, se acabó la fiesta, se acabó la fiesta, se acabó la fiesta y quedaron llorando, y se acabó la fiesta, se acabó la fiesta, se acabó la fiesta y quedaron llorando. Cuando vuelve y nos dará consuelo. Vino cuando vuelve, dinos cuando vuelve. Vino cuando vuelve y nos dará consuelo. Nos dará consuelo, nos dará consuelo. Nos dará consuelo y dinos cuando vuelve. Y nos dará consuelo, nos dará consuelo. Nos dará consuelo y dinos cuando vuelve.